Saludamos a todos aquellos que están del otro lado, sean todos bienvenidos una vez más, en este caso un miércoles y una semana más, a un nuevo episodio, a una nueva emisión de Brigadas, en este caso emisión 223, que se está emitiendo el miércoles a partir de las 22 horas, como siempre, por Bunker Radio Rock. Y también puede ser, como siempre decimos, que nos pueden estar escuchando en cualquiera de nuestras repeticiones. En este caso son dos: la que le sigue a esta emisión estreno, que va a ser mañana, repetición por Asalto Mata Radio Rock desde España, Radio Española. Su dirección es www.asaltomataradio.com. Los jueves a partir de las 11 de la mañana, horario argentino. 16 horas, horario español. Si no, también nos pueden escuchar mediante Bunker Radio Rock, esta misma radio que nos retransmite, nos repite el día domingo a partir de las 22 horas, donde ya es un clásico. Si nosotros a veces alternamos algunos días de la emisión estreno, podemos caer los domingos en Bunker Radio Rock, pero si no caemos los domingos en Bunker Radio Rock, ahí ustedes van a tener la repetición de lo que fue la última emisión de Brigadas, domingo a las 22 horas. Y esto es www.bunker105.radiostream123.com. También tenemos nuestra página de, perdón, nuestro canal en iVoox. Ese canal en iVoox tiene 174 emisiones, 174 programas, con lo cual vamos a tener 175 cuando subamos esta emisión 223, con lo cual, entrando en nuestro canal, ponen iVoox.com, B corta y doble O, iVoox.com, ahí nos buscan como Brigadas y se van a dar cuenta porque tenemos el mismo logo que nuestra página de Facebook. Ya que estamos hablando de Facebook, de emisiones estreno, etcétera, etcétera, vamos a dar nuestra página, porque en nuestras emisiones estreno vamos posteando todas las portadas de la música que va sonando en cada emisión. Esto lo decimos por si hay gente nueva. Los viejos oyentes ya saben que en el horario, el día y el horario de la emisión estreno, se meten en nuestra página en Facebook mientras nos están escuchando, y en cada posteo, en cada música que vamos presentando y hablando, ellos ponen su comentario, también hablan entre ellos, dicen que les parece tal disco, tal músico, etcétera, etcétera. Y tenemos una linda comunidad de amigos que siempre dan el presente, o cada tanto cuando pueden dan el presente. Generalmente la mayoría siempre da el presente en cada emisión estreno. Y esta página en Facebook, nuestra página en Facebook, es Brigadas Ariel Crow Radio Show. Así que si nos estás escuchando el día miércoles, transmisión de estreno de esta emisión 223, ya sabes que te podés meter ahí y no solamente dar tu opinión, sino también poder compartir opiniones con nuestros amigos, nuestros seguidores de Brigadas, de cada emisión de Brigadas. Y esta noche, en esta emisión 223, la arrancamos, como ustedes habrán escuchado, con Van Halen, año 1991, y el tema Pancake, que da inicio al noveno trabajo de la banda bajo el acrónimo FAC, con todo lo que esa palabra en inglés representa, y que terminaría siendo Foreign Landful Carnal College, algo así como por conocimiento carnal y legal, si lo trasladamos o lo traducimos al español. El tercer esfuerzo y anteúltimo de la etapa con Sammy Hagar, una etapa que desde su inicio, con la entrada del Red Rocker, como siempre se lo conoció a Hagar, trajo su consabida grieta, ya que desde hace un tiempo está tan de moda esa palabra, por lo menos acá en Argentina y en el plano político, más que nada, la utilizamos para describir también, por qué no, esa especie de superclásico en donde de un lado estuvieron y aún hoy están, podemos decir, los que prefieren aquellos primeros años y discos con Diamond Dave, con David Lee Roth, o aquellos que se quedan con la etapa de Sammy Hagar. O también, ¿por qué no?, el otro costado, en donde tenemos el que podría ser, por ejemplo, mi caso, que disfruto tanto de la etapa de David Lee Roth como la etapa de Sammy Hagar. Me parece que dentro de esas dos etapas Van Halen realmente sacó discos realmente impresionantes, históricos, y que marcaron un quiebre. El mismo Eddie Van Halen marcó un quiebre en lo que fue la ejecución de un instrumento, en este caso la guitarra. No muchos guitarristas marcaron un quiebre, por eso hay pocos que, más allá de que tenemos guitarristas gigantescos, hay pocos que quedaron en la historia como guitarristas que marcan un quiebre en una era. Podemos nombrar a Jimi Hendrix, podemos nombrar a Ritchie Blackmore, podemos nombrar a Yngwie y Johan Malmsteen en una etapa del hard rock y el heavy metal de comienzo prácticamente de los años 80. Y podemos nombrar anteriormente todavía a Yngwie y Malmsteen, a Eddie Van Halen. Y más allá de discos buenos, discos malos, a mí el único disco que no me gusta de Van Halen es aquel Van Halen 3, que tuvo la inclusión del vocalista Gary Cherone, cantante de Extreme, y que también resulta un fiasco para muchos. Pero más allá de todas estas cuestiones, que son más que nada personales o de gustos, tenemos que señalar que Fuck terminó siendo uno de los discos que Van Halen más tiempo tardó en grabar. Sufrió de una demora prolongada el lanzamiento. En un momento se habló de esa demora por problemas internos, no tanto por problemas entre sus integrantes, sino más que nada por problemas de Eddie Van Halen con el alcohol. Un disco que lo grabaron en el estudio 5150, que es el estudio que estaba en la casa de Eddie Van Halen, y con la producción de un veterano, el productor e histórico dentro de la discografía del grupo, como fue el grosso de Ten Templeman. Y este disco iba a terminar siendo el disco en donde obtienen un Grammy. Ganan un Grammy, una era Sammy Hagar que terminó siendo más fructífera en cuanto a ventas y a números unos que aquella con David Lee Roth, con tres discos que llegaron al número uno, 5150, o 812, y justamente este álbum llamado For Unlawful Carnal College, del cual estamos hablando, y a lo cual no había podido llegar nunca la etapa del Van Halen con David Lee Roth, a un puesto número uno, menos a un Grammy. El Grammy que se ganaron fue el único y que fue obtenido justamente en aquel año 1991. Y si vamos a hablar un poco de For Unlawful Carnal College, tenemos que decir que, por ejemplo, fue el trabajo en donde más se compenetraron compositivamente Eddie Van Halen y Sammy Hagar. Esto se debía a que Hagar se había mudado justamente al lado de la casa de Eddie Van Halen, con lo cual en algún momento o en cualquier momento del día, de la noche, de la madrugada, Hagar comentó en alguna oportunidad que era habitual que se reunieran, como dije, a cualquier hora, para compartir y mostrarse nuevas ideas musicales para el disco. Esto fue uniendo justamente a los dos compositores y fue creando lo que terminó siendo este disco acrónimo FUCK del año 1991. Esto trajo aparejado también un cambio en la tónica de las letras, en donde se incluyen conceptos más profundos. Un ejemplo de esto es el tema que cierra el disco, llamado Right Now. Y a partir de la gira de este For Unlawful Carnal College, terminarían editando lo que iba a ser el primer disco en vivo de la banda Run Here Right Now. Mientras tanto, amigos, en esta emisión 223 nos vamos introduciendo, como de costumbre, en nuestro entremés de cada noche. Esta vez tomamos como punto de referencia a Sammy Hagar, lo vamos a tomar al Red Rocker como punto de referencia, no con algo extraído de su carrera solista, ni con ninguno de los proyectos en donde estuvo inmiscuido, sino que hoy vamos a tomar una reciente novedad. Al no entrar en el plano de las novedades, la vamos metiendo en este entremés de cada emisión de Brigadas, ese entremés que viene luego del primer tema de presentación. En este caso, como dije, vamos a tomar al reconocido guitarrista alemán Axel Rudi Pell, que este pasado 30 de julio, nada, 4 días nada más, acaba de lanzar su 20º disco. Este disco se llama Diamond and Unlocked Volumen 2, disco de versiones, al igual que el anterior, obviamente, y es donde el gran Axel nos metió un popurrí de versiones, algunas interesantes, algunas locas, pero lo que podemos decir que son variadas en cuanto a gusto musical o a género musical, porque tenemos versiones de Rainbow, versión de Polanka, una de Tony Carey, una de Jordi, aquella banda de donde salió Brian Johnson, cantante de AC/DC, una de The Subways, Painting Black de los Rolling Stones, una de Screaming Jay Hawkins, el super clásico I Put a Spell on You, y cierra una versión de ABBA. Hay bandas que todavía siguen incluyendo a ABBA como la gran banda sueca de un momento que a mí realmente nunca me gustó, pero es como que es copado reivindicar a ABBA. Y hay millones de versiones de ABBA, tanto del heavy metal como de otros estilos musicales, pero en el heavy metal hay muchas versiones de ABBA. Nosotros obviamente no vamos a escuchar a ABBA porque esto tiene que venir unido a lo que fue el comienzo, con lo cual vamos a escuchar la versión que Axel Rudi Pell, en el track número 2 de este nuevo disco Diamonds Unlocked 2, hace del tema There's Only One Way to Rock, un clasicazo tan clásico que era incluido en los sets de Van Halen de cada gira. Así que vamos entonces desde Van Halen del comienzo de esta emisión 223 a Axel Rudi Pell desde este nuevo disco de versiones, repito, Diamonds Unlocked 2, haciendo There's Only One Way to Rock, un tema como para explotar los parlantes y levantar a los vecinos. Crank up the Eres la merodeadora, la que tiene una mirada mortal. Estás en lo recóndito de nuestras mentes. Por la noche estás acechando, siempre esperás inmóvil. Te encanta coger para después matar. Sos una chispa sin llama. En la oscuridad todo es igual. ¿A quién te llevarás para amar esta vez? Ahora pagarás por todos tus crímenes. Siento el terror cada noche, esperando en la oscuridad. Siempre temo por mi vida, esperando en la oscuridad. Te vistes al atardecer, eres una vista tan bonita. Solo eres una dama de la noche. Bajo el maquillaje, lo que realmente ven es a una asesina psicópata en libertad. Eres una chispa sin llama. En la oscuridad todo es igual. ¿A quién te llevarás para amar esta vez? Ahora pagarás por todos tus crímenes. Siento el terror cada noche, esperando en la oscuridad. Siempre temo por mi vida, esperando en la oscuridad. Caminás en las sombras, sola por las calles, demasiado asustada para mirar a tu hombre mientras habla. Lo arrastrás a su casa, hasta su cama, otra víctima. Al día siguiente estará muerto. Eres la merodeadora, la que tiene una mirada mortal. Estás en lo recóndito de nuestras mentes. Por las noches estás acechando, siempre esperás inmóvil. Te encanta coger para después matar. Sos una chispa sin llama. En la oscuridad todo es igual. ¿A quién te llevarás para amar esta vez? Ahora pagarás por todos tus crímenes. Siento el terror cada noche, esperando en la oscuridad. Siempre temo por mi vida, esperando en la oscuridad. Año 1986. El disco Unveiling the Wicked. El tema Waiting in the Night, esperando en la oscuridad. La banda Exciter. We'll be right back.

Las influencias del viejo hard rock y heavy metal adaptadas a las bandas de la nueva generación y realizado de forma más que interesante. Acabamos de escuchar a la banda Tantra, provenientes de Tucumán, que acaban de editar hace justo el día de hoy 2 meses. Estamos hablando que este disco, que se llama Afrodisíaco, salió el 18 de junio. Nosotros escuchamos uno de los temas como muestra para que ustedes más o menos vayan sacando conclusiones de cómo suena este grupo. El tema se llamaba Aladdin, o se llama Aladdin. Amantes de aquellos sonidos hard rockeros de los 80 que mezclaban, no solamente exclusivamente hard rockero, que mezclaba el hard rock con el heavy metal, como dije al comienzo de este segmento, adaptadas a las bandas de la nueva generación. Estamos en el bloque de novedades, mejor dicho, en el primer tramo del bloque de novedades. Algo que no había mencionado esta noche es que este programa, esta misión 223, va a ser especial. Nos extendemos a las 3 horitas, metemos una hora más, metemos 60 minutos más. Hacía ya varios programas que no los hacíamos. Algunas personas, algunos oyentes mejor dicho, nos decían cuando el programa de 3 horas lo íbamos posponiendo. Bueno, justamente momento para hacer el programa de 3 horas, sobre todo por el faltazo que nos pegamos de 15 días. Tuvimos algunos problemas que, no vienen al caso, pero esos 15 días que tardamos en regresar, por lo menos lo podemos ir compensando con una horita más. Hard Rock, entonces, desde Tucumán, Tantra, el disco Afrodisíaco, así que ténganlo presente si todavía no lo escucharon. Péguenle una escucha porque está realmente interesante. Una banda que es un trío: Nazareno Sánchez, guitarra y voz; Juan Antonio Rodríguez en el bajo y Marcelo Cantero en la batería. Tantra, le repito el nombre. Y ya que arrancamos con hard rock desde la Argentina, hard rock y heavy metal con influencia de los 80, vamos a seguir la misma línea y nos vamos a meter o cruzar las fronteras. Nos vamos a meter en un país vecino y, como dije, siguiendo la misma línea, vamos a meternos con una banda que también transita más o menos estas mismas influencias de hard rock y heavy metal con mucha impronta de los años 80. Nos vamos directamente a Brasil, a nuestro país hermano Brasil, y vamos a presentar a la banda Guepardo desde Porto Alegre, Río Grande do Sul, que acaban de sacar su tercer disco. Este disco se llama I Am the Law, Yo Soy la Ley. Como digo, tercer disco de una banda que nació en el año 2007, tuvo una primera etapa hasta el año 2011. En esa primera etapa pudieron grabar un single en el 2008 y pudieron grabar un EP en el 2009 que se llamó Instinto Animal. Luego le siguieron 2 discos, porque la banda, más allá de que se había separado en el 2011, en el 2015 tienen un regreso, que es el regreso en donde lo tenemos hasta la fecha, con algunos cambios de sus integrantes. Desde el 2015 hasta este 2021 sacan 3 discos: Fronteira Final, Exiusao Sumaria en el 2019, Frontera Final en el 2015 y justamente este I Am The Law del año 2021, ya más con la vista puesta en el mercado internacional. Porque este disco va a tener distribución exclusiva en su país por el sello Dr. Rock y en Europa, Norteamérica y Japón por Metal on Metal Distribution, que es un sello de España. De ahí a Norteamérica, a Europa y a Japón, y veremos si pega justamente este tercer disco con miras internacionales de Guepardo desde las tierras hermanas de Brasil. Así que continuamos con excelentísimo hard rock y heavy metal, eligiendo el tema que abre esta nueva placa de Guepardo, I Am The Law, el tema Beyond and Far.

podemos decir muy por arriba y de forma muy acortada y breve que la arqueología es la ciencia con la que se estudia o trata de reconstruir el pasado de algo. Y si en este programa tomamos la palabra arqueología, es invariablemente para retrotraernos al pasado musical de algún artista o de algún grupo, la génesis o el comienzo también, ¿por qué no? Muchos seguramente se habrán dado cuenta que acabamos de escuchar la voz del gran e inconfundible Kim Bendix Petterson, el gran danés. No estoy hablando de la raza canina, sino del maestro King Diamond. Y esa arqueología o génesis nos lleva en este bloque llamado Los Mismos Nombres a Black Rose, una de las primeras bandas de King Bendix Petterson, como dije, más conocido como King Diamond. No la primera, la primera había sido Brainstorm, en donde estuvo aproximadamente 2 años, desde 1974 a 1976, pero sí la segunda, y la primera con la que King Diamond empieza a grabar sus primeras grabaciones. Estas primeras grabaciones son justamente lo que acabamos de escuchar recién, uno de los temas de esas grabaciones, de Black Rose, con el tema Holy Mountain Lights, que en realidad es un ensayo grabado a comienzo de 1980. Esto nunca fue lanzado mientras Black Rose estuvo activo. Se grabó en una sesión en un bar en las afueras de Copenhague, esto es en Dinamarca, el 30 de septiembre de 1980, para darle el dato preciso. Y la banda tenía, por aquellos años, un estilo que mantenía el espíritu del hard rock, con algunos toques progresivos, muy en el estilo Uriah Heep, UFO. Tengamos en cuenta que King Diamond es un gran admirador del vocalista David Byron, el fallecido primer y mítico vocalista de Uriah Heep, dicho por él mismo, dicho por King Diamond. Y para amalgamar más o menos esos aires, toques o influencias de la música del hard rock de los años 70, ya casi devenido a toques metálicos, este demo grabado de un ensayo tiene una versión nada más ni nada menos que del clásico Radar Love, clásico de los holandeses Golden Hearing, una de las grandes bandas de aquellos años 70 que no llegó ni por asomo a tener el renombre de las grandes estrellas como Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin y mismo Uriah Heep o UFO, pero que sin embargo fue una gran banda que pudo poner varios estilos en su historia, pero también la tenemos como una banda prominentemente de hard rock de los años 70. Y Radar Love es, podríamos decir, su clásico de todos los tiempos. Luego de Black Rose, Kim Bendix Petterson terminaría uniéndose a The Bratz, lo que luego iba a terminar siendo Mercyful Fate. The Bratz tuvo en sus filas nada más ni nada menos que a los guitarristas históricos, esa dupla histórica dentro del heavy metal que fue Hank Sherman y Michael Denner. También tuvo en una etapa final al bajista Timmy Hansen. Pero ¿cómo llega estas grabaciones de Black Rose a editarse? Con el título 20 Years Ago, A Night of Rehearsal. Esto quiere decir, hace 20 años, una noche de ensayo. Editado en el año 2021. Y nosotros tenemos acá justamente un comentario de alguien que lo escribió haciendo una reseña, una breve reseña, de una muy buena historia que tuvo justamente con estas grabaciones, conocido por lo visto de el señor King Diamond. Dice: un domingo por la tarde, en abril de 1999, mi esposa y yo estábamos sentados en la sala de estar de King Diamond. Dice: sí, leíste bien. Mientras él ponía unos CD para nosotros, primero puso el último disco de Mercyful Fate, Nine, 2 meses antes de su lanzamiento. Luego puso Machine Head de Deep Purple, la edición del 25 aniversario, así como la banda original del líder de AC/DC, Brian Johnson. Acá supuestamente se está refiriendo por lo visto, a Jordi. Luego nos dijo que escucháramos el siguiente CD que puso en el reproductor. Era un hard rock asesino al estilo de los 70, que me recordaba a Deep Purple o a Uriah Heep. Luego vinieron las voces, la inconfundible voz de King Diamond. Todo esto era música original, excepto la versión de Radar Love. No tenía ni idea de lo que estábamos escuchando. Era algo que nadie del círculo personal cercano de King había escuchado nunca. Comenzó a explicar que acababa de poner ese material en un CD grabado y ni siquiera había escuchado la versión en CD hasta ese día. Nos dijo que era su primer banda real llamada Black Rose y que este fue un ensayo que quedó grabado en una cinta. Todo esto para incluir conversaciones entre las canciones en idioma danés. Nos sentamos ahí asombrados, no solo por lo que estábamos escuchando, sino por el privilegio de ser los primeros fanáticos en escucharlo. También explicó que acá es donde el personaje King Diamond empieza a salir a la luz por primera vez, para incluir maquillaje, arrojar sangre de cerdo y cabezas de cerdo a la multitud, así como algunas otras travesuras realmente exageradas. Le dijimos que debe editarlo, que debía editarlo en realidad. Nos dijo que lo estaba considerando, pero que no sabía si a los fanáticos les interesaría. Le dijimos que todo verdadero fanático de King Diamond debe poseer este material. Vengo de la vieja escuela del hard rock y del metal, bandas como Deep Purple, Uriah Heep, UFO, etc. Fue con lo que crecí. La música de Black Rose era de tan alta calidad que me sorprendió que nunca consiguiera ningún contrato para grabar alguno de los mejores clásicos del hard rock que he escuchado. Si hubiera sido una grabación profesional, hubieran llegado lejos. Amo este disco, no solo por la música, sino por la historia que representa. También muestra que King Diamond ha estado haciendo música increíble durante mucho más tiempo de lo que se sospechaba. Este álbum muestra las raíces del genio musical que es King Diamond. Así justamente daba su opinión y una linda historia, una persona que había hecho una reseña en una página en internet. Una buena historia. Y sobre todo para hablar de este comienzo prácticamente de Kim Bendix Petersen, llamado Black Rose. Un disco, como les dije, titulado 20 Years Ago in Audio of Rehearsal, hace 20 años una noche de ensayo, que salió como un disco de King Diamond and Black Rose, todo esto más que nada, obviamente, por cuestiones comerciales, pero que nada tenía que ver o tiene que ver con el King Diamond que todos conocemos, el King Diamond tanto de Mercyful Fate, que ya es una etapa totalmente diferente, como dije anteriormente, había estado en The Bratz, o el King Diamond de su carrera solista. Tengamos en cuenta que no era lo mismo editar un disco con solamente el nombre de la banda que ponerle King Diamond and Black Rose. Eso iba a traer muchísimos más compradores, por supuesto. Más allá de toda esta historia y más allá de haber escuchado Black Rose, tenemos que recordarles que seguimos en Bunker Radio Rock miércoles a la noche. Programa especial, tendríamos que decirlo, más allá que lo dijimos. Y aquellos que nos están escuchando en esta emisión estreno de miércoles, decirle que también pueden entrar en nuestra página de Facebook. Ahí estamos posteando todas las portadas hasta el momento que van sonando en esta emisión 223. Así que si sos nuevo o si recién entraste, metete en Brigadas Ariel Claw Radio Show y ahí tenemos una legión de escuchas y amigos sobre todas las cosas que están hablando entre ellos, están dando sus pareceres con lo que estamos pasando nosotros. En algunas cosas pueden estar a favor nuestro o en coincidencia con lo que decimos, en otras no. Lo importante es respetar la opinión del otro. Repito una vez más, Brigadas Ariel Claw Radio Show, metete y da tu presente. Dijimos que estábamos en el bloque Los Mismos Nombres y en este bloque de hoy, para esta emisión 223, va a ser un bloque triple. O sea, vamos a tener tres Black Rose. Nos vamos a meter con los segundos y para eso nos vamos de Dinamarca hasta Inglaterra, una incipiente escena que estaba explotando, que era la New Wave of British Heavy Metal, y de lo cual nosotros hablamos bastante en cada una de nuestras emisiones. Esta banda se forma en 1980, en realidad vienen de unos años antes, 1976, con el nombre de Ice, y para 1980 terminan cambiándose el nombre por Black Rose. Habían editado dos trabajos y dos EPs durante aquel primer tramo de los 80, un primer EP llamado Black Rose del 83, Boys Will Be Boys, su disco debut del 84, otro EP llamado Nightmare en 1985 y el último disco de aquel primer tramo del grupo llamado Hold It How You Take It del año 1987. La banda termina separándose en 1989 y regresa recién en el año 2000, todavía siguen en activo, en el año, mejor dicho, 2003, todavía siguen en activo, y a partir de ese 2003, de ese regreso, solo sacaron un álbum que se llama Cure for Your Disease. Así que nosotros nos vamos a meter a escuchar a estos ingleses, también llamados Black Rose. Su segundo disco fue editado, aquel Wall It How You Take It, aquel del 87, segundo y último trabajo, por el sello Neat Record, toda una eminencia dentro de la New Wave of British Heavy Metal, pero la banda nunca pudo tener asegurarse un nombre fuerte dentro de la escena, más allá que sonaban realmente muy bien. Nosotros lo vamos a escuchar con un tema de aquel EP debut del año 1983, autotitulado Black Rose. Esa canción se llama Stand Your Ground. Black Rose en el segmento. Los mismos nombres, no se vayan, porque ya se viene el tercero. We'll be right back. De esta manera pasaban los ingleses Black Rose con el tema Stand Your Ground, esto incluido en su EP debut, autotitulado EP debut del año 1983. Continuamos en Brigadas, continuamos en esta emisión 223 y continuamos en el segmento, en la porción Los Mismos Nombres. Habíamos dicho que hoy íbamos a tener un segmento de Los Mismos Nombres por partida triple. En un primer caso escuchamos a los Black Rose desde Dinamarca, lo que vendría a ser prácticamente la génesis de el señor King Diamond, un histórico dentro de esta música. Recientemente, como dije, escuchamos a los Black Rose ingleses y nos vamos a meter con la banda que va a cerrar esta porción de Los Mismos Nombres, que son los Black Rose desde Suecia. De Inglaterra nos trasladamos hasta Suecia, con todo lo que ello representa para muchas de las personas que están del otro lado. Sabemos que la escena sueca durante prácticamente este siglo XXI explotó de una manera impresionante, como explotaron otros mercados, pero la escena sueca se va convirtiendo, o ya está convertida, ya está prácticamente consolidada como una de las escenas puntales dentro del heavy metal mundial. Nos metemos entonces, como dije, con los Black Rose desde Suecia, una banda que arranca su carrera ya por 1990, que tiene 6 discos editados. El primero de ellos, Fortune Favors The Brave, del año 1993, y se tomaron casi una década para el segundo trabajo. Digo casi porque salió en el año 2002. 9 años para sacar aquel segundo trabajo autotitulado Black Rose, y después vinieron 4 trabajos más. Nosotros vamos a escuchar un tema de lo que hasta ahora es el último disco de la banda, A Light in the Dark, Una Luz en la Oscuridad. Este disco fue editado en el año 2018, muestra una banda que va por los senderos, podríamos denominarlos del heavy rock, esto es, toma algunas varias cosas del heavy metal, pero también le mete bastante de hard rock, con lo cual la música resulta realmente interesante. Pero más que palabras, es escuchar a estos Black Rose desde Suecia. Cerramos Los Mismos Nombres desde el disco, como les dije, Light in the Dark, con la canción que abre justamente ese trabajo, Sands of Time, Las Arenas del Tiempo.

De esta manera escuchábamos el distintivo toque vocal de Lizzy Borden, pero en este caso con la banda Starwood, haciendo el tema What's Your Damage del disco If It Ain't Broke, Break It. Esto quiere decir, si no se rompió, rompelo. Nos tenemos que meter en este tramo de este bloque, un bloque llamado Historias Mínimas, en este caso para meternos con la banda Starwood, que es nada más ni nada menos que Lizzy Borden, con sus dos miembros originales de siempre. Por un lado el cantante Lizzy Borden, por el otro el baterista Joey Scott, que más allá de miembro fundador también de la banda, es el hermano del vocalista, sacando un disco mediante Metal Blade. Pero para eso nos tenemos que retrotraer a el año 2000, a lo que había sido hasta ese momento el último trabajo de Lizzy Borden, Deal with the Devil, quinto trabajo de la banda, un trabajo que había salido después de 11 años. El anterior disco había sido Master of Disguise de 1989, y Lizzy Borden se encuentra en una situación que los hizo más o menos recapitular su historia, porque terminan grabando un disco bastante apartado de lo que es el concepto de la banda, una banda que lamentablemente tenemos que decir que siempre fue bastante subvalorada, bastante subestimada también, que más allá de haber tenido allá por los 80, por mediados de los 80, con el primer disco Love You to Pieces, con Menace to Society, Visual Lies y el mismo Master of Disguise del 89, una buena tirada de cuatro discos realmente interesantes, pero que nunca pudieron poner al grupo en la cima de popularidad, como dije, más allá de haber obtenido un nombre, pero nunca de haber jugado en las ligas mayores o en primera A. Discos realmente muy buenos, pero ya para el año 2004, habíamos dicho, Deal with the Devil había sido hasta ese momento el último disco, habían pasado 4 años, la banda graba un nuevo trabajo que se diferencia de lo que la banda venía haciendo, lo que el grupo venía ofreciendo hasta ese momento, más orientados hacia el hard rock, ¿por qué no con un toquecito punk, capaz, en las composiciones? Eso hace que el grupo diga, bueno, esto no lo podemos lanzar con el nombre de Lizzy Borden porque realmente se diferencia en algo con lo que venimos haciendo, con lo cual, en ese parate, la banda lanza este disco con el nombre de Starwood. Como siempre, mediante su sello histórico Metal Blade Records. En su momento, el mismo Lizzy Borden había declarado lo siguiente. Había dicho que la banda había terminado un disco bastante extraño, muy experimental, cuando lo tenían totalmente maqueteado, terminado, podríamos decir. Se habían dado cuenta que no era un disco de Lizzy Borden, no tenía el estilo ni la esencia de la banda, así que decidieron dejarlo en una estantería, y eso lo llevó a un año y medio después, ya con el fallecimiento de su guitarrista Lick Nelson, a parar la actividad, grabar un nuevo trabajo que iba a terminar siendo este If Ain't Broke, Break It, que finalmente, como dije, terminó saliendo con el nombre de Starwood, y hasta el momento es el único trabajo del grupo. Dudo que haya otros trabajos. Recordemos que Lizzy Borden es un grupo que cada vez saca más espaciado los discos. Si tenemos en cuenta Master of Disguise, como le había dicho anteriormente, que era un disco del 89, el siguiente fue Deal with the Devil del año 2000, el siguiente viene después de 7 años con el disco de Starwood en el medio. Ese disco después de 7 años de Lizzy Borden fue Appointment with Death, y del 2007 al 2018 otro 11 años para editar lo que hasta ahora fue el último trabajo, My Midnight Think. Mientras tanto, nosotros vamos cerrando este segmento de las historias mínimas hoy con este tramo pequeño de la historia de Lizzy Borden con el nombre Starwood, con otro tema de este If It Ain't Broke, Break It. Lo que vamos a escuchar es la canción Subculture.

dejando varios rockeros, varios íconos del rock en el camino. Como dije, este 2021 realmente ya no queremos ni abrir las redes sociales porque en cualquier momento nos encontramos con una mala noticia, como me pasó a mí justamente el viernes pasado a la noche, que uno abre y el primer posteo que encuentra es que había fallecido nada más ni nada menos que Piltrafa. Enrique Chalar, su verdadero nombre, más conocido como Piltrafa Mítico, cantante de Los Violadores, un referente, un mito ya dentro del rock argentino, una figura de primer nivel dentro del rock argentino que plantó bandera junto a Los Violadores, podríamos decir la primera banda de punk rock que empezó a trascender y la primera banda de punk rock que llegó a la grabación de un disco con aquel autotitulado Trabajo de 1983 en una escena punk en donde teníamos varias bandas, aquellas bandas de los 80 como Los Baraja, Conmoción Cerebral, Los Laxantes, etcétera, etcétera, etcétera, pero que en Los Violadores había mostrado ya un grupo que había accedido mediante el sello Umbral, aquel sello que había editado algunas bandas también de heavy metal, era un sello que no estaba acostumbrado al heavy metal, le vieron la beta y empezaron a lanzar material, entre ellos el debut de Los Violadores, los discos de B8, también se lanzó Thor y algunas cositas más. Lamentablemente una muerte que pegó muy fuerte, sobre todo en el sector y en los fanáticos seguidores de toda la carrera de Los Violadores, como también así en cierto sector del público heavy. Recordemos que Los Violadores, más allá de aquella enfrentación que siempre tuvieron los punk con los heavies, fue una banda que más o menos unió a las dos tribus. Era una banda que tocaba con riff y con B8 en ese tridente realmente inolvidable allá en los años 80, una efervescente escena de rock, de punk y de heavy metal en los años 80. Lamentablemente a los 62 años, este pasado viernes 13 de agosto, nos ha dejado de forma inesperada y sorpresiva, la verdad, debido a un ataque al corazón, el gran Piltrafa, que estaba viviendo ya hace bastantes años en Perú. Su esposa es peruana, su representante también, creo que era su manager, y intercalaba estadías tanto en Perú como, obviamente, en Argentina. Vamos a recordarlo entonces porque hoy tenemos en realidad un bloque Requiem doble. Por un lado, como dije, Piltrafa, que lo vamos a recordar con un tema de aquel cuarto disco del año 1987, un disco que a mí desde pendejo me gustó mucho. Decía que fue una de las bandas que más o menos fue una unión entre algún público heavy, tanto los seguidores de B8, algunos les gustaría, otros no, tanto el público de riff porque solían tocar o tocaron en algunas oportunidades juntos, y eso hizo que también marcaran los gustos, como dije hace un rato, de cierto sector del heavy metal. Otros no, pero está bueno recordarlos y recordar sobre todo a Piltrafa, un tipo que nunca cambió sus ideales, uno de los músicos más inteligentes dentro de nuestro rock. Realmente era un placer escucharlo hablar, escuchar o ver algún reportaje realizado a Piltrafa. Lo recordamos con Los Violadores, dije, de aquel cuarto disco de 1987, Mercado Indio, justamente con el tema Mercado Indio. Buen viaje, Piltrafa, gracias por tanto, loco. Espejos por oro. Despedidas. Continuamos transitando esta emisión 223, miércoles a la noche. Espero que se mantengan todos del otro lado, todos nuestros escuchas amigos. Continuamos lamentablemente con el bloque Requiem. Habíamos dicho que la Parca azotó dos veces Requiem por partida doble. Recientemente escuchábamos a Los Violadores recordando a el eterno Piltrafa y su fallecimiento este pasado viernes 13 de agosto, y el 16 de agosto, tres días después, fallece Buque de Groot, bajista alemán que estuvo en tres bandas. Primero en Zenith, una banda de los 80, su banda de los 80, que solamente sacó un disco en 1986 titulado Prisoner. A partir de ahí, del año 1987 hasta el 94, estuvo en Sgt. Fury. Con Sgt. Fury pudo ser parte de dos trabajos, Still One More del 1991 y Little Fish de 1993, y terminaría su carrera a partir de 1994 hasta su fallecimiento este 16 de agosto, como dije, de 2021, en la banda Hate Squad. Con Hate Squad llegó a editar cuatro discos, a trabajar en cuatro discos, ser bajista de cuatro discos de la banda: 1997 Psycho, 2004 H8 for the Maces, 2008 The Wellio War Tunes y en el 2011 Catarsis. Buque de Groot lamentablemente falleció debido a un cáncer, y nosotros lo vamos a recordar acá en Brigadas con aquella primera banda llamada Zenith y aquel disco del año 1986 titulado Prisoners, escuchando la canción titulada Nightmare, Pesadilla. Should I take notice of that?

una vez más, como ustedes habrán escuchado, el inconfundible y genial Rolf Kasparek, o Rock and Rolf, como quieran llamarlo, nos dice y nos avisa mediante un single adelanto de que Running Wild nuevamente está con todos nosotros y con un nuevo trabajo, 18º trabajo ya de la banda, que va a llevar el nombre de Blood on Blood. Va a salir el 29 de octubre por el sello Steamhammer Records. Y nosotros escuchamos ese adelanto llamado Diamonds and Pearls. Aprovechó Rolf Kasparek, se nos metió en el estudio, nos enchufó un gancho, un garfio en la mano, nos metió un parche en el ojo y nos dijo en el oído: anda avisándole al pirata Morgan de que el 29 de octubre sale Blood on Blood. Por supuesto, ya lo anotamos. Tampoco necesitamos prácticamente anotarlo, porque esto ya lo vamos a estar esperando, como seguramente muchos de los que están del otro lado también lo harán. Los número uno en Heavy Metal Pirata, Running Wild, repito, con Diamonds and Pearls, Diamantes y Perlas, el nuevo adelanto, o el único adelanto por el momento, de este 18º trabajo, que, como dije, se espera con ansias, que va a estar saliendo en CD, en doble vinilo, doble LP vinilo, y en formato digital. La portada la hizo Jen Reinhold, un artista que pudo trabajar o supo trabajar con Virgin Steel y Freedom Call, entre tantos otros artistas. Y ustedes, si se meten en nuestra página de Facebook, Brigada Ariel Creo Radio Show, ahí van a poder ver esta portada. Obviamente, si nos están escuchando en nuestra emisión estreno de los días miércoles a la noche, ahí ya tenemos posteada esta portada del 18º disco de Running Wild, Blood on Blood, sangre sobre sangre. Habló Rolf Kasparek, dijo algunas palabras sobre este nuevo disco que se viene, y lo que dijo fue lo siguiente: todos conocemos las dificultades a las que se enfrentó el sector cultural durante el confinamiento. Por otro lado, también me dio a mí y a muchos otros artistas un tiempo extra, ya que la mayoría de los lanzamientos tuvieron que posponerse. Usé ese tiempo para afinar cada pequeño detalle de este nuevo material. El resultado es un álbum que, en mi opinión, es probablemente el mejor de la carrera de Running Wild hasta la fecha. Una frase que la venimos escuchando desde que teníamos 13 años y se va a seguir escuchando hasta nuestros últimos días, seguramente. Prosigue Rolf Kasparek: cada una de las 10 canciones suena exactamente como la tenía en mente cuando las compuse. Nunca antes había estado más feliz con un disco de Running Wild. A su vez, Rolf Kasparek describe a este nuevo trabajo Blood on Blood como su trabajo más diverso, no solo en términos de composición, sino también de producción. Dice Rolf Kasparek: cada canción tiene su propio sonido inconfundible, aunque grabé las partes de guitarra rítmica con mi Gibson Explorer 1976 como de costumbre. Las otras partes se hicieron con una Gibson Flying V, una Fender Stratocaster e incluso las partes no distorsionadas con una Fender American Standard Telecaster. Así que ahí tiró más o menos la artillería que usó para grabar este nuevo disco Blood on Blood. Escuchamos, repito, Diamonds and Pearls, el single adelanto, y de esta novedad nos vamos a ir a la banda más fiel en sonido Running Wild. Si digo la banda más fiel en sonido Running Wild, estoy hablando de los suecos Blaze on Stone, que para muchos suena más a Running Wild ya que los propios Running Wild. Esta banda del guitarrista multiinstrumentista Fredrik Forsberg, que está en Rocarola, se está en un montón de bandas. Rocarola, yo voy a nombrar algunas nada más: Rocarola, Cloven Altar, los polacos Crystal Viper, también es miembro de Crystal Viper, y al ser miembro de Crystal Viper, también en este disco y en esta banda Blaze on Stone está Marta Gabriel, cantante de los polacos Crystal Viper, en este caso siendo la bajista del grupo. El disco es el 7º en la carrera de Blaze on Stone, se va a llamar Damnation. Solamente por el momento va a estar saliendo en formato digital. Obviamente que esto va a ser editado por una compañía, pero por el momento será lanzado en formato digital. Está compuesta de 10 canciones y nosotros vamos a escuchar el adelanto de este séptimo trabajo de los Blazing Stone. Si habíamos escuchado a Running Wild y Blazing Stone también tenía un adelanto, era la conjunción perfecta para este segundo tramo de novedades. Repito, Running Wild anteriormente, los suecos Blazing Stone con su líder Fredrik Forsberg, con Marta Gabriel también en la alineación, con el adelanto Raiders of Jolly Roger. ¿Le quedan dudas de que les gusta Running Wild a los chicos? Escuchen. We'll be right back. los orígenes, la creación, el inicio, las bases. En brigadas, los forjadores del camino. Rock setentero, nos vamos metiendo en un nuevo segmento de esta emisión 228. Vamos abriendo una nueva porción y para eso tenemos que decirle que estamos en el bloque Los Forjadores del Camino. Rock setentero, más precisamente del año 1973. Lo que escuchamos recientemente fue la banda Grenicos, de su único trabajo autotitulado, como dije, de aquel 1973. Nada más ni nada menos que 48 años han pasado de esta joya realmente para muchos perdida durante mucho tiempo. Luego vino internet y esto se fue conociendo un poco más. Estamos hablando, como dije, de Granicus, que esta banda toma el nombre al igual que el río Asiático en el que Alejandro Magno libró su primera batalla contra los persas en el año 334 a.C. Y alguna vez leí en una revista algo así como que una cosa es descubrir un tesoro y otra muy diferente es encontrarse excavando y hallar restos de una civilización perdida de otro planeta. Algo parecido a lo que pasa con esta banda, Granicus, que tiene una historia muy loca porque es una banda con la fama, insólita para aquellos años 70, de haber tocado en vivo solo una vez antes de firmar para una de las mayores discográficas existentes y que al momento de editarse su álbum debut, como dije, homónimo, al final de ese mismo año 1973, ya estaba disuelta. La compañía era RCA, una compañía que por lo visto terminó editando el disco a regañadientes, sin ningún tipo de auspicio, sin ningún tipo de publicidad. Y eso de alguna manera hizo que este trabajo, que realmente es excelente, pasara sin pena ni gloria. Una banda que tenía, por ejemplo, entre sus integrantes al guitarrista Alpinel, que era un veterano de la guerra de Vietnam, totalmente trastornado, dicen aquellos que lo conocían justamente por aquella experiencia de la guerra, y como ustedes lo habrán notado, un cantante, en este caso Woody Leffel, así se llamaba él, que tenía muchas influencias de Robert Plant. De Robert Plant y también de Geddy Lee. Suena entre una mezcla de Robert Plant y Geddy Lee. Unos gritos realmente agudos en un disco que, repito, vale la pena, si no lo escucharon, conseguirlo y darle una oportunidad a este Granicus del año 1973. Nosotros de apertura escuchamos el tema que abre este disco, You Are in America, un disco que trae 8 canciones. La banda luego se terminaría mudando a Nueva York en busca de oportunidades. Consiguieron grabar el disco con un productor, se podría decir, inexperto para el rock, y quedaron totalmente insatisfechos hasta con los resultados de la mezcla. Y más allá de que se editó a regañadientes, que la banda no estaba para nada conforme con este trabajo, a los pocos días, a los pocos meses, el grupo, como les había dicho al comienzo, termina separándose, dejando justamente este legado, este único disco que a más de un amante del hard rock setentero le va a caer muy bien si todavía, repito, no lo escucharon. Vamos a escuchar un tema más entonces de esta joya perdida en el tiempo, año 1973, Granicus, con el tema Paradise. Come on! lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. Dinamarqués para abrir este tercer tramo de novedades. Habíamos dicho que teníamos 6 y esta quinta novedad viene de la mano de Killing desde Dinamarca, como les acabo de decir, y tenemos acá dos bandas relativamente nuevitas, una un poco más nuevita, más joven que la otra. En el caso de Killing, se formaron en el año 2013. Sacaron un EP en el año 2018, aquel EP debut se llamó Toxic Asylum, y ahora, hace poquito, este 13 de agosto, el viernes pasado, acaban de sacar su disco debut Face the Madness. Nosotros escuchamos uno de los temas que está en Face the Madness llamado Before Violence Strikes. Así que si les gustó la propuesta, si les gusta el thrash metal bastante violento, acá tienen a los dinamarqueses Killing. Les repito el nombre, Face the Madness, el disco, su disco debut, salido el 13 de agosto. Nos vamos a meter ahora sí con la última de las novedades. Para eso nos vamos para Alemania. Y esta banda sí es más joven, porque se formaron en el año 2019. También sacaron un EP debut el año pasado llamado Locked In. Y ahora, en este 2021, más precisamente en el mes de octubre, el 9 de octubre, van a estar sacando su autotitulado debut, Knife. O sea, esto quiere decir cuchillo, con una portada realmente linda. Realmente linda, así que métanse a Brigada, salió el Radio Show, y ahí la pueden visualizar, si es que todavía no lo hicieron. Esto está editado, va a ser editado por Dying Victims Production, por el momento solamente en el vinilo convencional. Aquellos amantes del vinilo que les guste esta banda, se bajan unos billetitos y ya la tienen. Vamos a escuchar entonces la última de las novedades, Knife, desde Alemania, con el tema The Hallowed Chambers of Storms, que está incluido en su disco debut autotitulado. Un poco de speed metal con alguna pizca de black, ¿por qué no? Ustedes saquen sus propias conclusiones. Institution for the politically insane, never to be seen again. Sonando Time for Bedlam de Deep Purple, eso quiere decir que una nueva emisión, o podríamos decir ya vieja emisión, está llegando a su fin. En realidad, una nueva emisión finaliza. En este caso, la emisión número 123 de Brigada salió los miércoles, finalmente finalmente salimos, así que queremos darle las gracias, como siempre, a aquellos fieles oyentes, nuevos oyentes y todo aquel que estuvo del otro lado, tanto todo este tiempo del programa, creo que hicimos al final 2 horas y media, hasta aquellos que estuvieron un rato o pudieron compartir un rato, aquellos que opinaron, aquellos que solamente escucharon, muchas gracias para todos. Un programa realmente interesante que lo arrancamos con Van Halen, lo seguimos con Axl Rudi Pell, tuvimos una letra con Exciter, 6 novedades, los argentinos Tantra desde Tucumán, los brasileros Gepardo. ¿Qué más tuvimos de novedades? Lo nuevo de Running Wild, de Rolf Kasparek, lo nuevo de Blazon Stone. También tuvimos 2 bandas relativamente nuevitas, desde Dinamarca Killing, haciendo thrash metal. Y también tuvimos a la gente de Alemania, los Knife, Cuchillo. Eso sonó últimamente, hace poco tiempo nada más. Tuvimos los mismos nombres, hoy con Black Rose por partida triple, aquella banda que fue la génesis de King Diamond prácticamente. Luego los Black Rose de Inglaterra y los Black Rose de Suecia. Tuvimos lamentablemente Requiem. Tuvimos los Forjadores del Camino con Greinikos. Y tenemos obviamente un cierre. Así que nos vamos a ir hasta la semana que viene, hasta el miércoles que viene. Nos despedimos con Velocidad 22, banda nacional que este año sacó un EP con 3 temas, son 3 covers. Uno de ellos, déjenme recordar, porque por ahora me estoy acordando uno solo. Uno es el de Obús, Pesadilla Nuclear. El tercero no me acuerdo, Barón Rojo, pero no me acuerdo la versión que hacen. Y el tercero, que es el que abre este EP, es el que vamos a pasar nosotros, y es nada más ni nada menos que la versión de A Toda Máquina de Michel Peyronel. Velocidad 22 a puro metal, cerrando esta 323 de Brigadas, así que los dejo con esta excelentísima versión de A Toda Máquina. Será hasta el miércoles que viene, gente, chau. Emociones.